Sobre la baquelita. Al decir baquelita, suenan teclados, bailan zapatos, zarandean collares de pura baquelita. Repiqueteo de fiesta, tintinean las letras baquelita. Según la enciclopedia, material plástico, debido al señor Bekeland. Leo Hendrik Bekeland, químico de otros tiempos, aventurero de laboratorio, supo domesticar una resina y darle vocación utilitaria. Pero la baquelita, por su cuenta, se hizo juguete, muñequita, adorno. ¿Sabes cómo reluce baratija, brillante baquelita? Clama a los cuatro vientos, fulgor de estrella, guiño al rubí, a la perla. Nacarado si lo hay, violento rojo si lo hay. Perdurable chafalonía, botón, hebilla, joya de 3x5, inimitable.